¿no? Muchas gracias. Tenemos al señor en su mes, Juan Carlos Junio, para ayudarnos a pensar un montón de cosas que tienen que ver con eso que llaman la realidad. El director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos, ¿cómo va? Hola. Bien, aquí estoy en mi mes, así que estoy agrandado, corresponde. Estás estoy como Julio Iglesias. Para estar agrandado. Viste que Julio Iglesias, hay un montón de memes que arrancan y ya se viene julio y está la foto de Julio Iglesias, así que con junio vamos a hacer con vos. Bueno, ustedes saben que desde niño arrastro este tema, ¿no? Y bueno, ya mis hijos, mis nietos, todos arrastran la burla por el apellido, pero bueno. ¿Qué va a ser? Hay algunos peores, ¿eh? Es verdad. Y recordemos que fue el emperador Julio César el que decidió, después lo hizo lo mismo Augustus, otro emperador romano, que hubiese un mes que lo homenajeara, ¿no? Así es, efectivamente, sí. Y bueno, incluso después fueron los idus de marzo, que fue cuando fue asesinado Julio César, pero todo el tema de los meses efectivamente tienen bastante su origen en los simbolismos del Imperio Romano, ¿sí? Es verdad, Julio César lo mataron, pero nos quedó la cesárea, el mes de julio, tú también Brutus y los idus de marzo, entre otras cosas. Efectivamente, todo eso, sí, sí. Bueno, yo quiero hacer un comentario no del Imperio Romano ni de su caída, pero sí de un agrietamiento fenomenal que hay en el continente del proyecto neoliberal de los gobiernos de derecha y más que nada su propuesta fracasada ante los pueblos del continente que ha hecho esa línea antipopular y yo diría antinacional contra los intereses como naciones, como colectivos, han hecho que se generen estas emergencias fenomenales, estos verdaderos rebeliones populares que además ahora se expresan en el sistema democrático en los procesos electorales. En estos días estamos con lo de Perú, obviamente, que yo creo que tiene un interés muy particular e incluso diferencias con el caso colombiano y el caso chileno, en el que el chileno tiene componentes feministas muy fuertes, tiene componentes de la juventud que viene de los pingüinos que se rebelaron hace unos años, de los movimientos ecologistas, en fin, todo eso ha confluido, ¿no? Más una tradición de izquierda. Pero acá da toda la impresión en Perú que es un gran movimiento del campesinado pobre, de los olvidados, ¿no?, del sistema, que encuentran quien cataliza eso, que es un hombre de ellos, de Cajamarca, que no era muy conocido en el conjunto del país, solo lo era en su zona, y que se está transformando ya no solo de profeta en su tierra, sino en todo el continente, ¿no? O sea que creo que hay una verdadera resurgimiento del pueblo como sujeto histórico y decidido, en fin, a tomar la historia en sus manos nuevamente. Lo que está en juego, por ejemplo, ahora en Perú, no es simplemente un cambio de gobierno, sino lograr un cambio de ciclo político que los ha llevado a una situación de postración al pueblo y a la nación. Perú es un país que es uno de los principales productores de oro, de minas de oro del mundo, y están sumidos en una extrema pobreza, ¿no es cierto? Así que, en fin, creo que hay un fenómeno de carácter general en el continente, que con otras características, en realidad, empezó con México y la Argentina, donde la derecha también fue derrotada en el plano electoral, luego el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Así que da toda la impresión que estamos en una suerte de revulsivo histórico. Espero que no intenten robarle el triunfo al maestro, al profesor peruano, porque entonces puede haber una situación de carácter social y político muy grave, ¿no? Es verdad, ¿no? El Pacífico parece haber despertado otra vez. La información que llega de Perú dice que con el 95.7% del total de actas contabilizados, Pedro Castillo le lleva lleva el 50.2 de votos válidos sobre el 49.77 de su rival Fujimori, lo que en números es 80.000 votos de diferencia. ¿Qué falta ahora contabilizar los votos de peruanos en el exterior? Y los cálculos dicen que si bien en el exterior se votaría más por Fujimori que por Pedro Castillo, a lo sumo podrían ser 50.000 votos los favorables a la candidata hija del expresidente, por lo cual, pese a una distancia reducida, serían 30.000 votos, Pedro Castillo sería proclamado esta noche ganador de la elección. Vamos a ver si eso ocurre. La semana pasada, Juan Carlos Junio, estamos con él hablando, junto a Tirio Borón tuviste un conversatorio, participó también Silvina Romano, con uno de los cuadros importantes de la izquierda peruana, Verónica Mendoza, que entre otras cosas dijo que lo que estaba definiéndose no es una elección, sino el destino de Perú por las próximas décadas. Perú viene de una sucesión de crisis políticas. Ella dijo, si dejamos atrás un ciclo tan doloroso de corrupción, precariedad de las instituciones y remate de nuestras riquezas y abrimos camino a las transformaciones que el pueblo peruano anhela y debería implicar un proceso constituyente, veremos que no es solamente el resultado de esta elección, sino el futuro de una nación que siempre estuvo esperando recuperar las glorias del viejo pasado, ¿no? Sí, vos fijate que en Perú, como en otros países, se están planteando un cambio de la constitución, o sea, han tocado fondo y el pueblo, las mayorías ven que es imprescindible un proceso refundacional, ¿no? Donde cambiar, yo diría de raíz, el modelo actual que está perimido, y por eso las derechas están en una situación de desesperación. Quizá el caso peruano, que la derecha apoya a Keiko Fujimori, una mujer que corrupta, hija de un dictador corrupto, al que reivindica, muestra que la derecha ya no tiene reparo, no trepida en nada, con tal de frenar esta avanzada progresista en el continente, ¿no? Pero creo que es una ola, una nueva oleada, como dice García Linera, que los cambios vienen por oleada, y creo que va a ser muy difícil pararlo, ¿no? Eso parecería ser, ¿no? De todas maneras, hay que esperar el resultado final del escrutinio en Perú, sí, porque está tan apretada la diferencia que queda una pequeña abertura, a no ser que haya sido pensado así, ¿no? Que dejen todo en remojo para que, una vez contabilizados los votos del exterior, haya bajado un poco la euforia de los partidarios de Castillo, que de verdad han hecho una elección como fuerza política nueva y novedosa, al mismo tiempo totalmente sorprendente y extraordinaria, yendo contra el resto del mundo, que eso es prácticamente lo que ocurre con la izquierda en Perú. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, al contrario. Chao, Carlos. Saludos a todos y todas. Un abrazo. Y feliz mes, ¿eh? Diputado con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, el señor Juan Carlos Junio, nos ayudó a pensar un poco sobre la marcha, lo que estaba pasando con Perú, que es una elección que, a más tardar esta noche, debería estar completada en el escrutinio, y entonces será otro cantar.